con Maurina Bernardo Leiva, secretaria de Defensa del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la Pontificia Universidad Católica, y con Isaac Ramos Idoña, secretario general de dicho sindicato. Isaac Ramos es auxiliar de biblioteca, lleva 15 años trabajando, y Maurina Bernardo Leiva es técnica de laboratorio de estructura, 18 años trabajando. ¿He dicho bien? ¿He cometido algún error? Sí, proyecta muchos valores. ¿Los cumple con su sindicato? ¿Los cumple con sus trabajadores no docentes? Actualmente, bueno, buenos días, señor buenos César días. Hildebrand, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda nuevamente. Actualmente la universidad no está cumpliendo con estos valores y principios que rige la universidad, ¿no? Con los trabajadores, ya que No hay buen trato. Desde el mes de junio estamos con la problemática de nuestro pliego de reclamos, que hasta ahora no encontramos solución, y con las gratificaciones incompletas, que no nos pagan en forma incompleta desde hace 18 años. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? O sea, que las autoridades... ¿Se han demorado ustedes 18 años en protestar? Ustedes sí que son cristianos. Nosotros realmente somos una dirigencia nueva. No hemos dado cuenta de esta situación. Pero a la misma vez también el jefe de personal, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Ellos, como profesionales en esta rama de las relaciones humanas y los pliegos y las planillas, no se han interesado en saber, ha habido mala intención o ha habido realmente incompetencia. ¿Y los sueldos cómo andan? ¿En qué niveles andan? Bueno, hay sueldos que varían. Yo en mis 15 años de trabajo estoy en 1.300 soles. Y hay trabajadores que actualmente con 6, 7 años de labor están en 700 soles, 800 soles, y realmente no es lo que se debería ganar dentro de la universidad. Sin embargo, el núcleo central de su reclamo es ¿qué? ¿La homologación? Ahorita estamos el pliego de reclamos y las gratificaciones incompletas que no nos vienen pagando. Bueno, pero el pliego de reclamos, ¿en qué consiste? El pliego de reclamos consiste actualmente que nosotros estamos solicitando un aumento de 150 soles como único punto, ya que ahorita la universidad, celebrando sus 90 años, vimos como sindicato ver la manera de que no haya la problemática como en otras oportunidades. Ahora hemos solicitado como aumento único remunerativo 150 soles, que la universidad realmente no nos da la atención debida en esto del... ¿Y cuál ha sido la respuesta de la universidad ante el pliego de reclamo? Únicamente ellos pretenden otorgarnos 79 soles como único aumento. Y únicamente se ha roto el diálogo y ahorita nos encontramos en conciliación. No se habla, no hay una manifestación de parte de la universidad de continuar con el diálogo como lo presenta el sindicato. ¿El cambio de rector ha producido, digamos, un poco más de dureza y terquedad por parte de la universidad? Sí. O sea, que un ingeniero esté ahora al mando de la Católica significa, digamos, más severidad para con los trabajadores. ¿Sí? Sí. Estamos hablando ahora con doña Maurina Bernardo Leiva. ¿Qué dice usted? Así es. En estos últimos años, con el nuevo rector y los nuevos vicerrectores que están llevando la conducción de la universidad, ha habido bastantes cambios y se ha sentido bastante opresión por parte de los trabajadores. Hay modificaciones constantes en cuestiones de trabajo, inclusive tenemos, nos han aumentado a determinados trabajadores una hora de labor, y las cuales, de acuerdo a ley, deberían de pagarse, y no lo hacen. ¿Esa hora extra no se está pagando? No es extra. Ah, no es extra. No es extra. Nosotros durante muchos años ha habido, de acuerdo al trabajo que realizaban, tenían horario corrido de trabajo, de 6-7 horas, y después posteriormente con estas autoridades trataron de regularizar, de que todos tengan sus 8 horas de trabajo más una hora de refrigerio, que prácticamente estamos 9 horas dentro del centro laboral. Es perfecto esto, pero ¿qué sucede? Que también debe de pagarse, por este incremento de hora debería de pagarse, ¿no? Y no se ha hecho. Bien, ¿qué plazo se dan ustedes para que se resuelva el asunto del pliego? Realmente nosotros lo que, la preocupación de nosotros es que la universidad le está dando largas al asunto y no hay una oficial. Bueno, por eso, ¿qué plazo se han dado ustedes? Tratamos de que se dé en el mes de noviembre esta, ¿y esta si no? situación. Si no, trataremos de ir al arbitraje, conciliación. Ya están en el arbitraje, ¿no? Estamos en conciliación actualmente. Veremos la forma de que la universidad realmente practique con el ejemplo sus valores y principios que toda la vida claro. se ha caracterizado la Universidad Católica. No, no es que ustedes sean el caballo de Troya de Cipriani, ¿no? No, en ningún momento. Para nada. Nos preocupa. ¿No sirven ustedes a causas extrañas? No, en ningún momento. En ningún momento. Nosotros nos preocupa la actual situación que vive la universidad y nosotros como sindicato... Hace poco hubo un incidente, ¿no? Un accidente con un obrero. Trabajador. Ese es un caso también de asbesto que se da en la universidad. Priorizan construcciones dentro de la universidad, sin embargo, no solo la Facultad de Arte está con este tema de asbesto, sino se encuentra también el tema de Sendú, la escuela de teatro, el EPUC, que están inclusive estructuras. La misma unidad de donde ha salido el rector es toda una caja de asbesto. Es un tremendo... ¿Una caja de asbesto? Claro, así lo podría llamar yo el laboratorio, porque es una inmensa nave, ¿no? Donde todo está cubierto solamente las paredes por... material por de asbesto. Este material que está prohibido. Que esas, ¿y cuándo se construyó eso? ¿Cuándo se construyó eso? 1979 aproximadamente, porque el laboratorio tiene actualmente 28 años. Tendrían que rehacerlo, ¿no? Porque eso está prohibido. Está, digamos, está construido toda la estructura, pero, digamos, quizás en un momento provisionalmente dejaron cubiertos con estos paneles de asbesto y para que posteriormente las cambien y se vaya construyendo las paredes. Correcto. Pero no se han hecho y lo han dejado así. Y muchas unidades han quedado en ese estado. No ha habido mucha preocupación por ir modernizando, renovando estos materiales, ¿no? La universidad, al final de cuentas, fatalmente e inexorablemente, ha sido también un negocio, un gran negocio, ¿no? Y entonces, en fin, el carácter pontificio, altruista, generoso, extensivo en cuanto a educación, se ha perdido, ¿no? Sí. Eso hay que reconocerlo, se ha perdido. La universidad es un gran negocio. Aparte de ser, por supuesto, una alternativa académica de lo más importante para el país, desde luego, sin lugar a dudas, es una de las mejores universidades, pero también es un gran negocio, ¿no? Y sobre eso no hay discusión. Ahora, el asunto es que sea un negocio tan rentable, y lo es, como para que sus trabajadores no estén pidiendo que le suban la propuesta de 89 soles de aumento anual, ¿no? El aumento mensual. Sí, aumento mensual, pero para un plazo de un año. Sí, a eso me refiero, ¿no? Sí. Correcto. Muy bien, hemos estado con Isaac Ramos Idoña, secretario general, y Maurina Bernardo Leiva, secretaria de Defensa del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Volvemos en un minuto.